El Mundial 78, esa fue toda la complicidad que hubo por parte del gobierno de Estados Unidos. Sí, pero como de costumbre ellos ya se están manejando con una tranquilidad que les garantiza una impunidad. Es, de eso están convencidos, creo yo, porque lo que nosotros vemos como una vergonzosa visita de Obama a la Argentina, ya que se pavonearon por el centro de clandestino de detención más importante que tiene Buenos Aires, que es la ESMA, no fue acompañado por ningún miembro de Derechos Humanos. Sí. Cuando le hicieron reportajes, habló de visitar la tumba de los desaparecidos. O sea que no es que no tengan idea, es un modo más de provocación a los sectores de Derechos Humanos y de burlarse, porque es obvio y evidente la participación y la complicidad que tuvieron, porque sin eso hubiese sido imposible llevar a cabo este plan, no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Sí, recordemos que los Estados Unidos entrenó en la Escuela de las Américas. En la Escuela de las Américas a la mayoría de los genocidas, de los jerarcas de las distintas fuerzas de toda Latinoamérica, las entrenó en esto de lucha contra la subversión, como lo llamaban ellos, en contra del comunismo, pero que era la sistematización del aniquilamiento de las distintas clases sociales y sobre todo de los luchadores populares, sociales y políticos de Latinoamérica. Bueno, en esta vergonzosa visita que se pavonean tanto el presidente argentino como el presidente de Estados Unidos por distintos lugares de Argentina, ha sido recibido en todos los lugares que fue con abucheos. Así es. En Bariloche fue impresionante la cantidad de gente que, a pesar de ser un lugar con no tantos habitantes, la cantidad de gente que se movilizó para recibirlo con un colonia, patria sí, colonia no, y en los medios internacionales que reflejaban el itinerario de Obama en Argentina, reflejaron precisamente esto: qué mal momento, qué poca capacidad de análisis político este gobierno de traerlo para estas fechas cuando no tiene un consenso popular, y lo hizo precisamente a propósito para provocar y a modo de demostrarnos que ahora ellos tienen la decisión de qué hacer con los juicios. Ya nos están desfinanciando los juicios, han vaciado de empleados la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, nos están exigiendo hasta que cambiemos el vocabulario con el que nos referimos a los genocidas. Ni un paso atrás, les contestamos. Pero aparte quiero agregar que no es desatinado el momento histórico en el que deciden traerlo, una decisión política, la visita de Barack Obama a la Argentina 23 y 24 de marzo de 2016, en el marco de toda la política anti gobiernos populares, antipopular, y también en el marco del desapego que está intentando el presidente Macri respecto a las organizaciones tan bien montadas, y tan costosamente montadas durante estos años, que unificaron a los países de América Central y América Latina. Sí, yo voy a discrepar de que Argentina lo haya invitado, digamos. Creo que en realidad Estados Unidos dijo, bueno, me quedan unos 3 días, voy. Hasta el canciller de Estados Unidos tuvo que decir que estaban al tanto de la significación que tenía el 24 de marzo para Argentina, pero justo cuadraba para que viajara. Y en realidad es esto, bueno, como este gobierno actual, a mí no me gusta decirle Macri, porque me parece que es Alianza Cambiemos. Es un grupo de políticos, dejarlo de responsabilidad a una sola persona me parece que no es la verdad de la milanesa. De hecho, su gabinete es una representación de eso, y un montón de gente que no sale a cámara, que también representa este modelo económico, y que, bueno, a mí lo que más me impacta, a lo mejor porque, bueno, hago periodismo, es cómo manejaron los medios, cómo manejó esta venida de Obama, digamos. Me parece que se invisibilizó bastante las protestas, y sí, las notas eran más, no sé, si fue Tinelli, si quién fue a las cenas, que la foto con Mirta Legrand, y bueno, cómo y después vestía la primera dama de Estados Unidos, sí. Lo humilde que aparentaban ser sus hijas, lo hermoso que baila tango y todas las banalidades a las que no tenía acostumbrada el menemismo, ¿no? Incluso es interesante por ahí mirarlo, Claro, es interesante poderlo interpretar dentro de la construcción hegemónica que siempre ha tenido Estados Unidos en relación a Latinoamérica, y que dentro de una vista de histórica, cada una de las visitas de los presidentes norteamericanos ha significado una vuelta a unas relaciones económicas, profundamente económicas. Recordemos que después del golpe militar, la primera venida de Bush padre intensificó lo que se llamaron las relaciones carnales, ¿no? La entrega del país a los fondos internacionales. La visita de Bill Clinton profundizaba aún más esas relaciones económicas, y la frustrada visita de Bush hijo, que se tuvo que ir con el ALCA al carajo. Y bueno, hoy me parece que hay un contexto nuevo, y que no es casual, pienso igual que Mati, no es casual, digamos, la visita de este presidente, que tiene que ver un poco también con lo que está pasando en Brasil, un poco con lo que se está intentando desplegar en toda Latinoamérica, la figura que se quiere elevar de Macri como un referente dentro de la región fuerte para impulsar las políticas neoliberales que estamos hablando de el TPP, el Tratado Transpacífico, que ahora es la nueva cara con la que se intenta domesticar a los pueblos que resisten. Es como un ALCA jornado. Es un nuevo ALCA, digamos. 14 acuerdos firmó el presidente líder de la Alianza Cambiemos con el mandatario estadounidense Obama. Yo me pregunto fundamentalmente, primero, que casi no se difundió el contenido, pero los diarios a nivel mundial hacen alusión a lo que señalaba Pablo, a fundamentalmente acuerdos de índole económico que nosotros ya sabemos tienen que ver con la entrega de nuestro país a los fondos internacionales y la apertura a las empresas a que vengan a hacer lo que quieran. Incluso se ha difundido en los últimos días la venta del grupo Telefe, del canal Telefe, a grupos internacionales. Esto estaba limitado por la ley democrática de servicios de comunicación audiovisual, estaba limitada al 30% la participación de canales de capitales extranjeros, pero ya sabemos, fue derogada y ampliamente manoseada por el gobierno Cambiemos, por la Alianza Cambiemos, en los últimos días. Sí, volviendo un poco al 24 de marzo. Sí. El otro discurso, digamos, como para si vos las aguas a nivel mediático, fue que Obama, sin que lo dijera él, iba a desclasificar los archivos norteamericanos sobre los crímenes de Estado que en los que participaron de manera cómplice con el Plan Cóndor, ¿no? Entre otras cosas que hicieron, ¿no? Después cuando eso es una promesa del presidente que... O sea, cómo los medios manipulan, y cómo incluso hasta en eso, como que vos leías los titulares y parecía que Obama hubiese dicho eso, pero no lo dijo Obama. Es como que salió de la nada y después como que, bueno, no sé qué bien textuales palabras como para compartir dijo Obama con respecto a eso, pero en verdad son promesas al viento, donde en Estados Unidos Obama se está yendo, no puede ser reelegido y además no tiene la mayoría en el Congreso como para poder llevar adelante una medida de estas características que no lo va a hacer, ¿no? Sí, claramente una maniobra de distracción mediática para apaciguar y calmar los actos de repudio contra la visita de Obama, que recordemos es Premio Nobel de la Paz. Y un premio. Exactamente. Y principal que participante en las guerras del Medio Oriente. Ha bombardeado. El Premio Nobel de la Paz. En siete países. Estados Unidos participa ahora en guerras de siete países. Es escalofriante realmente conocer el momento histórico que estamos viviendo. En todas las provincias hay manifestaciones masivas. Buenos Aires está llena de carpas de protesta por todos lados. Impresiona el silencio de los medios hegemónicos, cómo han corporativizado la información de modo tal que no dan a conocer nada de lo que está ocurriendo. Y por ahí los programas de Chimentos han logrado estar en el tapete con cosas banales, y todo lo importante no se conoce. No se difunde ni lo que se acuerda con países extranjeros, no se difunden las leyes que se están discutiendo, cuáles son los trasfondos, no se habla de política, no se menciona

orgullo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Están siendo juzgados 18 represores por crímenes de lesa humanidad. Aquí, Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad. La radio en la calle. Tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Seguimos en Voces por la Memoria, espacio radiofónico de acompañamiento a los compañeros y a las compañeras que declaran en el megajuicio en el que se juzga la participación de civiles y militares de la última dictadura militar argentina. Hoy estaba declarando hace algunos minutos a la compañera Soledad Díaz Romero, hija del desaparecido Adán Roberto Díaz Romero, y ya salió. Nos acaban de informar que culminó su testimonio, estamos esperándola para abrazarla, para aplaudirla y agradecerle su coraje y valor para venir a aportar memoria a la historia de nuestra provincia. Y en este momento está declarando en el quinto piso del Tribunal Oral Federal, aquí por la calle Perón, en diagonal a la Municipalidad, Henry Sánchez, otro de los testigos previstos para la jornada de hoy. Y todavía falta, ¿no?, el testimonio de Norma Romero, que si no declara en el día de la fecha, seguramente lo hará mañana a primera hora, a eso de las 9, cuando se inicie la audiencia. Sí, exactamente, porque les recordamos que van siendo las últimas audiencias con testigos, porque ya comienza la etapa de alegatos en esta mega causa de La Rioja. Así es, el 7 de abril empiezan los alegatos, así que invitamos a todas las personas que están transitando por la calle Perón y a todos los que nos escuchan, no sé, en su casa, en donde estén, a participar activamente de este proceso que ya va llegando a su final y que seguramente inscribirá o escribirá, significará una nueva etapa, una revisión de la historia reciente de nuestra provincia, de nuestro país y de nuestra región. Y una nueva condena a los genocidas, a los represores y genocidas que actúan en nuestra provincia. A estos me trae memoria que se confirmaron las condenas a Menéndez y a Estrella por el asesinato de Enrique Angelelli. Exactamente, lo confirmó la Cámara de Córdoba. Convengamos que si bien es cierto se confirmaron las condenas a Angelelli y Estrella, todos sabemos, a Menéndez y Estrella, todos sabemos que no están en el banquillo todavía todos los responsables de la muerte de Angelelli. Y en estos días hemos tenido una muestra viva de que eso es así. Hace poquito, en la ermita de donde todos vamos a conmemorar, no, sino que vamos a recordar a Monseñor, el lugar donde lo asesinaron. Han entrado, han roto todo, han robado cosas, han desmantelado, lo han querido presentar como un robo más, pero nosotros estamos seguros, estamos convencidos que esto tiene que ver con el proceso que se está viviendo, porque en el propio Chamical los responsables están libres. Entonces, les molesta que nosotros lo tengamos en la memoria, que lo tengamos cada día más vivo. Entonces, por eso es que fueron y atentaron contra el lugar donde lo ultimaron a Angelelli. Monseñor Enrique Angelelli, presente, ahora y siempre, ahora y siempre. También recordamos a los curas asesinados, Gabriel Longueville y Carlos de Dios Muria, y al laico, que esperamos pronto haya justicia para ese crimen, Wenceslao Pedernera. Sí, también otro dato de esta semana es una situación que se vio en Uruguay. El centro de forenses, que no me acuerdo cómo se llama en Uruguay, antropología forense, pero tiene otra sigla, GIAF se llama en Uruguay. Pero bueno, eso depende de la Universidad de la República de Uruguay. Y bueno, entraron al lugar en horas de la noche, se llevaron los discos de las computadoras, o sea, el material que venían trabajando. En Uruguay también se está buscando los restos de compañeros y compañeras desaparecidas. Y dejaron también un mapa con todas las direcciones de las distintas personas que trabajan en esa dependencia, y con una cruz tachándolos, siendo una amenaza un total. Mensaje mafioso, tremendo. Total, muy fuerte. Es decir, el aparato represivo sigue funcionando, hay que denunciarlo, sí. Hay que decirlo con todas las letras. En la Argentina tuvimos la visibilización, ¿no?, del aparato represivo en su máximo esplendor al propósito del juicio en el que se condenó a Echecolás y la desaparición del compañero Julio López. Que este año cumpliría 10 años de desaparecido. Así es, en el marco del juicio, Julio y López... Y con la muerte de la compañera Silvia Supo, que había sido testigo, sí, como sobreviviente de un campo de concentración. Así es, tremendo. Hay que denunciarlo, hay que remarcarlo, y hay que decir también que no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en el juzgamiento y en las condenas de los civiles y militares que participaron en las dictaduras de Argentina, de Uruguay y de todo el Cono Sur. Sí. Y que vamos a seguir aquí en La Rioja, en la calle, en el país, en todas las plazas, en Uruguay, en todos los espacios públicos, haciendo memoria, reflexionando, trayendo el presente, la historia, sí, la militancia, los rostros de los compañeros desaparecidos, pero también las historias, la memoria de los compañeros torturados, sí, maltratados en las cárceles de todo el Cono Sur. Es un claro reflejo de lo que pasó hace 40 años. Y también lo que está pasando hoy, ¿no? Como este momento histórico coyuntural que estamos viviendo en Latinoamérica también es una representación de cómo las derechas avanzan y se golpean el pecho en este tipo de actos, digamos, acá, bueno, de los que no hemos enterado, digamos, o sea, me enteré porque leo prensa de Uruguay, pero acá no fue noticia en Argentina, dado igual la gravedad de los hechos, ¿no? Incluso haciendo un poco de crítica al gobierno del Frente Amplio, un gobierno de, dícese, de izquierda, donde también viene trabajando muy fuertemente con las Fuerzas Armadas, donde el propio Mujica reivindica la teoría de los dos demonios, y bueno, y ahora lo que se está pidiendo, de hecho, mañana va a haber una marcha en Uruguay reclamando el esclarecimiento y la justicia, digamos, por los hechos que suscitaron en esta semana, a principios de esta semana. Hay razones que nos movilizan para no abandonar estas luchas. Hay más de 400 niños, 400 bebés, que hoy ya deben ser hombres y mujeres, que todavía tenemos que recuperarles la identidad. Hay más de 30.000 razones que nos mueven. Hay una historia que tenemos que reconstruir. Entonces, ni lerdos ni perezosos, sol, lluvia, viento, frío, calor, seguiremos día a día, jornadas de luchas incansables hasta que podamos recuperar nuestra historia, recuperar la verdad de lo que ocurrió, recuperar las identidades y poner bien en alto los sueños de los compañeros desaparecidos, porque es eso lo que estamos poniendo en alto, los sueños de los compañeros desaparecidos. Seguimos en la calle, en la puerta del Tribunal Oral Federal, donde se están desarrollando el juicio por lesa humanidad en la provincia de La Rioja, donde se juzgan a 18 represores que participaron en la dictadura militar aquí en la provincia de La Rioja, entre ellos al genocida civil Roberto Catalán. Así es, está declarando ahora Henry Sánchez, uno de los testigos previstos para la jornada de hoy, para la audiencia del día de la fecha, y mañana, si no llega hoy, declarará la compañera Norma Romero, ¿no? Vamos a continuar entonces con el desarrollo de una de las noticias que teníamos previstas compartir esta tarde noche de jueves. Se trata de la desvinculación de Argentina en la cadena informativa Telesur. El ministro Lombardi, a cargo ahora de los medios públicos argentinos y del Ministerio, ¿no?, de Comunicaciones, dijo que el retiro de la Argentina de la cadena Telesur tiene dos motivos fundamentales, justificó así su accionar: la austeridad y la necesidad de pluralidad. Se refiere a austeridad a propósito de la necesidad de darle, que viene haciendo a partir de la derogación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, de darle un poder absoluto en el manejo y la gestión de medios a las cadenas informativas privadas, a los grupos económicos privados multinacionales, y respecto a la pluralidad, ha señalado que, entre otras cosas, se oponen a que no se hablen de situaciones como las que implican al asesino de Leopoldo López. Leopoldo López, en Venezuela, detenido por ser un instigador de los crímenes que se dieron en las últimas manifestaciones. Sí, recordemos que incluso el propio Macri, en la primera reunión que estuvo de la OEA, si no me equivoco, también hizo una arenga a Venezuela por el caso de Leopoldo López. Familiares y gente del partido de Leopoldo López estuvo en las elecciones donde ganó Macri. O sea, dentro de la cúpula, la esposa de Leopoldo López. La esposa, sí, también. Y bueno, fue muy clara la canciller de Venezuela, porque no estaba Maduro en esa cumbre de presidentes. Dercy Rodríguez. Esa misma mostró imágenes donde se ve claramente Leopoldo López fue uno de los principales causantes de los hechos de febrero del año pasado, del 2015. De los asesinatos, sí. Donde murieron 40 personas y fue llevado a juicio, y en el juicio se le dio un veredicto. O sea, es un representante, una figura que ha quedado dentro de la derecha venezolana a liberar, y el gobierno actual de Cambiemos lleva adelante esa consigna, no solo acá, sino en toda Latinoamérica. Pujando, digamos, para que lo liberen a una persona que fue juzgada, está involucrada, digamos, en crímenes. En magnicidio, ¿no? No estamos hablando de que, no sé, tío, solo tiene una piedra, ¿no? Murió en persona, la canciller mostró fotos. Bueno, y esa es una razón, en realidad, lo que vos decís, estás de acuerdo con la pluralidad de voces, pero querés solo dar una opinión. Aparte, es como absurdo. En el espacio plural Telesur se habla de la detención ilegal de la presa política Milagro Salas, ¿no? Milagro Sala. Es un tema que todavía el gobierno de Cambiemos tiene algunos inconvenientes al nombrar, porque recibe el repudio de la sociedad argentina la detención ilegal de la compañera Salas, repudio nacional e internacional de esta detención, que entendemos es política, ¿no? Bueno, el gobierno de Cambiemos, en los pocos meses que lleva ejerciendo el poder, ya nos ha demostrado que uno de sus planes es apropiarse de las palabras, porque mencionar que retirar a Telesur de la visibilidad de los argentinos es por una cuestión de pluralismo y austeridad es realmente una canallada. Pero se apropian de las palabras, les cambian el significado para confundir, porque así es como llegaron al poder. Porque con esta palabrita mágica de Cambiemos, como está de moda cambiar, no sé qué por qué. Cambiar por cambiar nomás. Pero con esta palabrita, muy bien asesorados por un coaching ontológico basado en los ideales norteamericanos, han llegado al gobierno, pero ya sabemos que cada vez que utilizan una palabra a la cual nosotros le teníamos asignado un significado, ellos le brindan exactamente el contrario. Entonces, si Macri dice que salimos de Telesur por pluralismo y austeridad, tenemos que estar convencidos que retira a Telesur porque quiere que sea su única voz, la voz del imperio en América Latina, porque Telesur significa lo contrario. Y la austeridad significa la austeridad de la mesa de los empobrecidos de América Latina y el agrandamiento de las cuentas de sus empresarios, exactamente lo contrario. Así es, también se anunció hace algunos días, también creo que por el vocero principal a nivel político, los domingos, el diario La Nación, la instalación en Argentina, el desembarco de la cadena CNN Argentina. Ya está funcionando una cuenta en Twitter que no tiene tantos seguidores, pero sí genera información, y ya en esa cadena se ha anunciado, por ejemplo, la venta del grupo Telefe. Así que estamos hablando de un actor que pisa, aún violando los principios todavía vigentes de la ley de servicios de comunicación audiovisual de la Argentina. ¿Cómo no se lo compran a Tinelli y se lo llevan, che? Recordemos, ya lo compraron a Tinelli, quiero decir. Se ha comprado hace años. Quiero recordar ¿Por qué no se va a hacer showmatch en Miami? En Miami no vengas. No, les recordamos que la CN Latinoamérica hizo campañas, una campaña mediática muy importante en contra del gobierno de Frente para la Victoria y a favor del gobierno de Macri aún antes de ganar las elecciones. Son favores que se pagan. Esto no la instalación de CN Argentina no es gratis y no es porque sí y no es porque Macri sea bonito. Acá hay una cuestión política de fondo. Sí, de hecho, con la presa política Milagro Sala, que argumentan manejos de dineros que no están dentro de lo legal. Ahora, primero fue detenida por manifestarse por disturbios. Ocupar el espacio público y generar disturbios. Ahora, esta impunidad de la que ellos se sienten dueños les ha permitido presentar en sociedad a una mujer que yo no sabía que existía, una tal Margarita, que apareció una mujer con cara aindiada, así, Margarita Barrientos, que ha recibido mucho dinero de parte del gobierno de Macri para hacer cosas que nadie sabe qué. Sí, es Margarita Barrientos tiene el comedor infantil desde hace muchísimo tiempo. Sí, pero hablamos de millones de pesos. Ningún comedor se sostiene con millones. No, en realidad me parece que fue usada mucho en campaña Margarita. Como Félix Díaz, ¿no? Como Félix Díaz, que tampoco le tiene obtuvo respuesta. Pero Macri le prometió donar su sueldo de presidente a Margarita Barrientos para su comedor, que hasta ahora no vio nada. Al menos eso es lo que dice ella. Y lo mismo Félix. Y lo mismo Félix, que salió a hacer campaña por Macri, diciendo que Macri le iba a solucionar todos los problemas que no le solucionó Cristina, y ahora ni le atienden el teléfono, ni mucho menos lo reciben en Casa Rosada. Bien, continuando con el desarrollo de la noticia sobre la no participación de Argentina en la cadena Telesur, las voces que critican la medida se aparecieron de forma inmediata. Se anunció el domingo a la tarde, ya en redes sociales estaban circulando los repudios a la decisión de la Alianza Cambiemos. Uno de ellos estuvo protagonizado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien es asesor del espacio de la cadena Telesur, y dijo: quieren imponer el pensamiento único. Este domingo, entonces, decíamos, se dio a conocer a través de La Nación, tomando la palabra de Hernán Lombardi, en tanto ministro de Medios y Contenidos Públicos, que habían acordado iniciar el trámite correspondiente para dar por finalizada la participación del Estado argentino en la cadena Telesur. Uno de los primeros, como decíamos hace algunos minutos, en reaccionar fue Adolfo Pérez Esquivel, miembro del Consejo Asesor de Telesur. repudió la determinación de Lombardi y habló de que se trataba de una censura contra el primer medio de América Latina para América Latina. La decisión del gobierno de separarse de Telesur es una decisión política, dijo. Y esto se percibe ya desde el discurso de Macri en el Congreso, donde no mencionó para nada a América Latina, y me imagino, aseguró, que por ese camino va a ir la UNASUR, CELAC y el MERCOSUR. Esto lo dijo en comunicación con el programa Nada del Otro Mundo de CBA24N, el canal de la Universidad Nacional de Córdoba. No duda de que este accionar solo colabora con someternos otra vez a la dominación cultural. Esto va a continuar, van a seguir cerrando otros medios de comunicación, ya que lo que se quiere imponer es el pensamiento único y no la diversidad cultural, informativa y de valores que hacen a la construcción democrática, dijo Adolfo Pérez Esquivel. Sí, a mí me gustó mucho también de Pérez Esquivel que semanas antes, cuando ya se sabía que Obama iba a venir a Argentina, en vez de ponerse en la negativa de no venga, no venga, cuando cada uno sabe que va a venir igual, sino a salir con una arenga de, bueno, va a venir, bueno, que reconozca la complicidad de Estados Unidos en los crímenes de Estado en la última dictadura militar y los crímenes de Estado con el Plan Cóndor y la Escuela de las Américas. O sea, directamente ya a una, en vez de una negativa por la que va a venir, que no lleva a ningún lado, sino lo interpeló con una propuesta, un premio Nobel a un premio Nobel, ¿no? Absolutamente, sí, muy atinado tu comentario. En estos días es clave la participación de gente que cuenta con legitimidad, como es el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, a propósito de la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y bueno, en los últimos días, a propósito de la separación del Estado argentino de la cadena informativa Telesur. Bueno, señores, hemos llegado al 31 de marzo, mes de la memoria, mes en el que nos tomamos espacios para reivindicar la lucha de toda una generación que fue desmantelada. Entre tantas de las actividades que se realizaron, el 24 los riojanos pudimos asistir a un acto de repudio en la plaza donde nos manifestamos 22 organizaciones en contra de la dependencia con Estados Unidos o con cualquier otro imperio, en contra de los golpes de Estado en América Latina y en contra de las políticas que está implementando el gobierno de Cambiemos. Entre otras de las actividades que se llevaron a cabo, pasaron unas películas en el gremio de AMP, que todos los miércoles a las 21 horas convocó a un conjunto de personas que pudieron ir viendo películas que son muy caras a nuestra historia. En el día de ayer, que fue el último miércoles, se cerró el espacio con la película sobre la vida del padre Antonio Puyané. Realmente fueron momentos conmovedores porque Puyané transcurrió su vida pastoral como franciscano en La Rioja, al lado de Angelelli muchas veces, y tuvo un protagonismo muy importante en lo que fue la resistencia durante la dictadura y después de la dictadura. Sí, recordemos que Antonio Puyané, si bien su vida, la mayor parte de su vida pastoral la desarrolló acá, también lo hizo en la provincia de Buenos Aires, pero acá en la provincia de La Rioja fue partícipe o protagonista o testigo, mejor dicho, de un momento muy importante en la vida de Monseñor Angelelli, como fue los episodios de San Antonio en 1973, cuando Angelelli fue echado a pedradas por parte de lo que fue los terratenientes de Anillaco. Los Cruzados de la Fe. Lo que después fueron los Cruzados de la Fe, exactamente. Y Antonio Puyané era el párroco de la iglesia de Anillaco, donde se celebraban las fiestas de San Antonio. También tuvo que ver cuando a un grupo de compañeros los tomaron detenidos, Angelelli, Puyané y otros se presentaron en tribunales y se dieron por detenidos todos, hasta que no les dieran la libertad a los compañeros. Estaban detenidos Antonio Gil y Henry Pragolini, cuando fueron detenidos en La Ramadita por tener en, o lo habían acusado de tener volantes que estaban vinculados con lo que ellos llamaban la subversión. Ellos tenían siempre una excusa, ¿no?, para atacar a los militantes sociales, culturales, políticos, periodísticos, en todos los ámbitos, ¿no? Sí, eso fue, y además fue un hecho muy trascendental porque primero Angelelli realizó una misa y la dejó sin terminar, sin dar lo que es la comunión, para que todos los participantes de la misa en ese momento en la catedral se fueran hasta tribunales a hacer un repudio por la detención de todos curas. Después Angelelli, porque estuvieron varios días detenidos, Angelelli hizo una especie de tincunaco en lo que es el atrio de la catedral, también en repudio. Y se conformó un grupo de abogados, en lo que estaba Ricardo Mercado Luna, para hacer la defensa de estos dos curas detenidos. ¿Les parece que escuchemos un tema y volvemos para ir cerrando este espacio radiofónico, este programa de hoy en la calle? ¿Qué mejor manera recordando a nuestros queridos Henry Praulini, Antonito Puyané, Enrique Angelelli, que tanto tuvieron Ricardo que ver? Ricardo Mercado Luna. Que tanto tuvieron que ver con nuestra historia y que nos siguen mostrando la lucecita allá en el camino y nos siguen indicando hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Así es, tema musical y enseguida volvemos. Noche derrama calles para el que vuelve dolido. Ay, mi tacita de plata abraza el río. Lluvia azul, el verano.

Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo. Hola. Acaba de terminar de hacer su declaración el compañero Henry Sánchez. Le agradecemos por su testimonio y lo invitamos a esta radio abierta que en un abrazo radiofónico lo acompaña en este momento tan importante de lucha que se está viviendo en esta mega causa. ¿Cómo a los nazis le va a pasar? A donde vayan los iremos a buscar. Ole, ole. Ole, hola. Ole, ole. Ole, hola. Como a los nazis les va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar. Bienvenido, compañero, aquí. Cálidos abrazos para usted. Muchas gracias a la familia por estar, por acompañar. ¿Cómo se siente? Muy bien. Hola, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Chay. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue? Creo que bien, pero teníamos poco tiempo, me acotaron enseguida. Así, pero me fue creo que bien. ¿Qué sintió a 40 años de aquel tremendo 24 de marzo? Bueno, fue a 40 años, se cumplen 40 años de mi hija Marita, que nació por esos días. Mañana nos juntamos a festejar eso. Pero después de 40 años de aquella cosa, han pasado tantas. Y el último golpe, que fue como el del 24 de marzo, pasó en diciembre pasado. Yo le digo a los compañeros que no hay que perder la mística, que no hay que perder la militancia. Cuando fue San Martín, se fue a Europa, nadie lo fue a despedir. Cuando Juan Manuel de Rosas perdió en Caseros, no le despidió ni un negro candombero, se fue solo. Cuando a Perón lo derrocan en el año 55, nadie lo siguió, ni un solo trabajador, ni un solo sindicalista, nadie, se fue solo. Cuando a Cristinita la vencen en diciembre, el pueblo entero, millones de argentinos la ovacionaron. La Plaza de Mayo estaba con 500.000 almas, de modo que tenemos mucho resto ahora. Hay que ser optimistas. A partir de esa base podemos seguir avanzando para la construcción de la patria soberana. Bueno, en eso estamos, Henry. Por eso, a 40 años, mañana festejamos y celebramos la vida, el cumpleaños de tu hija, que nació por aquel entonces. Así que un abrazo, muchísimas gracias por el testimonio. Muchas gracias. Y por la familia, por acompañar. Y nos vamos a seguir encontrando hasta que este juicio termine, todos los jueves y todos los viernes, en la puerta de este Tribunal Oral Federal. Aguardamos la salida de las compañeras Soledad Díaz Romero y Norma Romero, que están todavía, Norma, ahora ya declarando en esta jornada extensa, ¿no?, del megajuicio. Venía desarrollándose o presentándose un poco más corta en los últimos días, pero hoy se han incluido el desarrollo de cuatro testimonios. Recordamos el de Angélica Vergara, estuvo con nosotros aquí en Voces por la Memoria hace algunas horas. Ahora el compañero Henry Sánchez, que también ha culminado su testimonio. Y ya también declaró Soledad Díaz Romero, estamos esperándola. Y desarrolla en este momento su testimonio la compañera Norma Romero. Yo quiero hacer un agradecimiento particular porque dentro de todo este movimiento, de toda esta resistencia, ha habido personas que han aportado muchísimo de sus vidas, muchísimo a esta historia. Esa persona es silenciosa, humilde, generalmente no se hace ver, y está parada hoy, aún estando enferma, en la puerta del Tribunal Oral Federal. Esa persona se llama Sonia Suárez de Rojo. Muchas gracias, Sonia, porque te he visto cárcel tras cárcel. Te he visto siguiendo los pasos de tu marido, con tus hijos a cuesta. Te he visto que nos has cuidado a un montón de hijos de otros compañeros. Te he visto caminar por un montón de obispados, de juzgados, pidiendo justicia, haciendo trámites, siendo solidaria. Has sido un ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias, Sonia, por estar a pesar de todo, a pesar de tu enfermedad, porque sos un ejemplo. Muchas gracias. Sonia, muchas gracias por estar acá. Bienvenida a este espacio radiofónico y recibí este abrazo con mucho amor que te damos. Me van a hacer llorar si hablan así, pero bueno, han sido 40 años muy llenos de muchas cosas, ¿no? La verdad es que es difícil poner en palabras esto, porque esto son un montón de sensaciones y de cosas muy fuertes, ¿no? Yo la veo llorar a la Chaya y, bueno, la verdad es que yo la cuidé chiquita. Los familiares nos encontrábamos en los organismos de derechos humanos en Buenos Aires. Todos tuvimos que emigrar, irse de La Rioja en esos años a Buenos Aires. Era un exilio. Buenos Aires es muy diferente a La Rioja. Además, nadie lo eligió. El día que lo detuvieron a mi marido, yo estaba limpiando mi casa, lavando el piso, porque nos trasladábamos esa noche, ¿no? Mi marido me dijo, ¿quieres que llevemos la cama? Menos mal que le dije que no, si no, no hubiéramos tenido dónde dormir, ¿no? A las 6 de la tarde vinieron y los llevaron, se lo llevaron a él, ¿no? Bueno, y no había nadie a dónde reclamar, no había justicia, no había a dónde ir, ¿no?, en esos momentos. O sea que, bueno, el primer impacto fue muy fuerte. Yo tenía dos hijas muy chiquitas, y bueno, yo me recluí porque cuando uno le dan un golpe, uno queda paralizado, ¿no? Y fue un golpe eso, muy fuerte, ¿no? Yo hace poco un amigo abogado me hizo darme cuenta que a mí me tuvieron detenida porque fueron por mi casa a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche que se lo llevaron a mi marido. O sea, yo decía, nunca estuve detenida. Si bien me enteré, bueno, que Coordinación y Enlace me tenía registrada cuando yo tenía 25 años y después me habían inventado una ficha como que yo había estado detenida. Bueno, esas travesuras que hacían los servicios de inteligencia, que eran, a veces uno se equivoca con los años, uno dice interrogatorios, nunca fueron interrogatorios los que le hacían a los presos. Una tortura no es un interrogatorio, no, es como dice el juicio a las juntas, han cambiado la investigación por la delación. Cualquier tipo que estaba en contra de mi marido, por ejemplo, porque era abogado de la Dirección Provincial del Trabajo y porque denunciaba a patrones inescrupulosos que los tenían en negro y como esclavos, ¿no? Podían decir que era del ERP, que era montonero, que era cualquier cosa, ¿no? No había una investigación, era delación, ¿no? Cambiaron el interrogatorio por la tortura, ¿no? Y cambiaron la sentencia medida, pesada, la que van a tener ahora los imputados, que de la que yo me alegro, por, como decía, el juicio a las juntas por el dedo neroniano para abajo. Una vez que hacían el dedo neroniano para abajo, y bueno, a mi marido le podría haber tocado la desaparición, como creo que era el objetivo, ¿no? Yo lo salvé porque me fui con el presidente de la FACA en el último minuto, ¿no? Sí. Así bueno, que, Sonia, sí. Te agradecemos muchísimo porque siempre estás presente, porque siempre haces tu aporte, porque sí. Ya has hecho tu aporte cuando declaraste, por toda la historia, sí. Por todo lo que tuvo que soportar tu familia, por estar entera, por estar de pie, sí. Y por seguir siendo un ejemplo para todos nosotros. Vos dijiste que yo estoy enferma. Las enfermedades no existen, existimos las personas, ¿no? Y yo voy a estar, mientras pueda, voy a estar acá. Bueno, muchas gracias. Grande, muy grande. Sonia, muchas gracias por eso. Muchas gracias por estar aquí en Voces por la Memoria. Y así continúa saliendo de declarar otra compañera, la compañera Norma, que le damos un gran aplauso y un enorme agradecimiento por su aporte a esta causa, por su lucha y por ser una más de todas las que se animaron a venir a mostrar esta otra parte de la historia que han intentado silenciar durante tantos años. Gracias, Norma, te invitamos a esta radio abierta que te abraza profundamente. Hola, Norma, ¿cómo va? Vos sos el tío. Bienvenida, Norma, a este espacio radiofónico que intenta esta tarde abrazarte tras tu valioso testimonio frente a los jueces y ahí sentados los verdugos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te fue? Contanos, ¿cómo te sentiste? Bien, por colaborar y para que esto continúe y que no decaiga, ¿no? Y que sigamos porque falta mucho todavía. ¿Pudiste identificar a qué sujetos como partícipes directos en tu testimonio? En mi testimonio, viste, yo tenía que decir de que sí había visto con vida a César Antonio Minué, que desgraciadamente después de mí nadie lo vio, y pensamos que, bueno, que puede haber sido muerto en La Perla. Y yo estuve en La Perla y estuve en el Campo La Rivera, pero él lo vi en el Campo La Rivera. Bueno, ¿recordás cómo fue la última vez que lo viste? ¿El día? Y bueno, estábamos todos contentos porque creíamos que se iba en libertad. A él le dijeron eso, que se iba en libertad. Y no, era que él se iba de libertad para arriba, para el cielo, parece. Bueno, presente el compañero, presente, un aplauso para el compañero que todavía necesitamos identificar sus restos, ¿no? Para por fin tener un lugar donde llorarlo, donde hablarle, donde pensarlo. Sí, donde agradecerle por habernos marcado un camino y por haber soñado con un país distinto, con un mundo distinto, sí, porque eso es lo que reivindicamos. Los sueños que ellos tuvieron y los reivindicamos hoy en día y caminamos hacia eso. Nos decías, estuviste en el campo de concentración La Perla, ¿ahí tuviste tu hijo? No, me pasaron a La Perla y de La Perla estuve unos días, La Perla y después pasé a La Rivera y de ahí me llevaron a la penitenciaría y ahí tuve a mi hijo, pero en un... no la misma cárcel, sino nos llevaban para la maternidad provincial. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 37. 37 ahora. ¿Y qué recordás de ese momento? Me imagino la presión, la tensión, la tristeza, ¿no? Aún al momento de generar la vida, de proyectar la vida. Sí, fue duro el que te lo quiten, ¿no? Te lo saquen de los brazos y sin saber a quién le entregaba. Pero bueno, mi mamá, ella los jueves entregaban una bolsa, un bolso con lo que uno pedía y ella lo firmó. Entonces yo me di cuenta de que realmente el niño lo entregaban a ella. Si no, yo creo que de ahí, de la penitenciaría, solamente dos niños salieron. ¿Cómo se le ingeniaron los familiares, las viejas, sí, ¿no? Para hacer estos milagros realmente. ¿Sabés, sí. Norma, que prontamente se va a dar en La Perla las sentencias? Uh-huh. Nosotros, como tenemos compañeros riojanos que han sido víctimas y han estado también ahí secuestrados, estamos planificando para ese día hacer nuestra presencia y viajar en conjunto para ese momento, porque creemos que es un momento crucial, porque La Perla ha sido muy significativo, ha sido uno de los campos de concentración por la que más gente ha pasado. Y donde más han muerto. Claro. Muchísimo. 5.000. 5.000 asesinados por los genocidas. Impresionante hablar así de cifras y uno decir 30.000, 5.000 y nombrarlos y uno tras otro, pensar que fueron personas, que fueron amigos, que fueron padres, hijos, hermanos, ajá, que trabajaron, que compartieron nuestras calles, que hicieron nuestra historia y hoy hablarlos como un número. Suena terrible, realmente a mí particularmente me llega al corazón porque digo, no es posible hablar de ellos así como un número cuando han hecho tanto porque esta realidad no sea la de hace 1000 años atrás, ¿no? Sí, que cambie la realidad. En eso estamos. Y este juicio es muy importante para los riojanos, sí, porque están siendo juzgados 18 represores, que no es poca cosa, y está siendo juzgado un civil que por primera vez se pone en el banquillo en La Rioja a un civil. Así que gracias por tu aporte, gracias por ser parte de esto, por seguir sosteniendo las mismas banderas que hace 40 años atrás, gracias por haber defendido la vida, porque tu hijo es un reflejo de eso. Así que muchas gracias, Norma, porque sabemos que siempre estás construyendo desde donde estás. Sí, y gracias a ustedes por estar, por acompañarnos y por hacer esto, ¿no? Que todo el mundo se entere de que pasó y que no queremos que pase más. Nunca más. Uh-huh. Y vamos por cárcel perpetua, efectiva y común para todos los genocidas. Tal cual. Un abrazo a vos y a toda tu familia. Un abrazo a todos. Chao. Chao, gracias. Bueno, ¿les parece que vayamos a una pausa con un textito de Ariel Ferraro que escribía por aquellas épocas? ¿Les parece? Sí, claro que sí. Que el único tropiezo sea de ternura, decía Ariel Ferraro, a propósito de la noche de los hombres. Decía, ayer en un momento me llenó el recuerdo de aquella trágica noche. En La Rioja, los dos oyendo la radio cuando comenzaron a anunciar los tanques que salían a la calle. Al rato nomás, a las 4, golpearon la puerta con fuerza y en un rato teníamos la casa llena de uniformes con armas y me llevaron a la cárcel. Tú quisiste acompañarme, pero te dijeron, no, si enseguida volverá. Mamá con su bastón salió al patio y se dio con todos los tipos armados. Pobre, ni me dejaron saludarla. Hace 40 años de eso, y lamentablemente por los errores y la estúpida soberbia de los políticos, estamos sufriendo un gobierno con las mismas ideas de aquellos represores. Estos no se animarán a llevar a cabo tantos crímenes, pero hacen otro tipo de ataques y desapariciones. Las nuevas víctimas son los despedidos, calumniados, menospreciados, dejados en la calle, que es también una manera sutil de asesinar su vida. Me alegro de que tú no tengas que soportar todas estas inequidades. Yo todavía estoy fuerte para luchar con el arma que tengo, la palabra, y no dejaré de hacerlo mientras tenga fuerza. Pero finalmente, desde el más allá, tengo muchos que me ayudan a continuar. Esto lo dice Nena en honor a su esposo Ariel. Luciérnagas del mundo, uníos para que la noche ciega de los hombres tenga solo tropiezos de ternura. Ahí Ariel Ferraro, vamos, presente también, vamos a una pequeña pausa musical y enseguida seguimos con Voces por la Memoria. El tiempo de los intentos.

Simona Gómez de Albornoz, presente. Compañero Oscar Alfredo Toledo Torres, presente. Compañero Víctor Hugo Ávila, presente. Seguimos aquí en Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad. Este abrazo radiofónico que todos los jueves traemos a los compañeros y a las compañeras que declaran como testigos del mega juicio en el que se juzga la responsabilidad civil y militar de 18 represores en La Rioja. Hoy declararon, hace algunos minutos estábamos compartiendo el testimonio de alguno de ellos, Vidi Vergara, Angélica Vidi Vergara, Soledad Díaz Romero, hija del compañero desaparecido Adán Roberto Díaz Romero, Henry Sánchez y Norma Romero, quien bueno, esta última, la compañera Norma, estuvo en centros clandestinos tremendos por la crudeza, el exterminio de forma permanente. Realmente regímenes durísimos como los de muchos otros centros clandestinos del país. Estuvo en La Ribera y en La Perla y compartía algunos detalles de su historia con nosotros, como por ejemplo haber tenido a su hijo, que hoy tiene 37 años, en cautiverio, ¿no? Una situación muy triste que ella la resignifica en un mensaje de amor y de vida, que es seguramente su hijo, a quien todavía no conocemos, pero seguro tendremos la oportunidad de encontrar, ¿no? En alguna marcha, en alguna plaza, en algún jueves. Ese es un común denominador entre todos los compañeros y compañeras que declaran, ¿no? Siempre tienen como un mensaje de esperanza, un mensaje alentador, de continuidad, y es algo que nos enorgullece realmente, porque cualquier otro, con mucho menos, se siente abatido. Ellos, habiendo pasado por los tormentos más terribles, continúan en la lucha, continúan con vida digna, continúan con las mismas banderas en alto, con la bandera de la igualdad, de un país posible para todos, y por eso es que aquí estamos, los abrazamos, los acompañamos, y vamos a continuar en esta lucha tomando la posta de ellos, porque son realmente un verdadero ejemplo. Un canto a la vida. Junto a nuestros mártires riojanos que fueron asesinados en la dictadura, vamos a seguir apostando por una democracia para todos y para todas, porque los pueblos que olvidan su historia sabemos que están condenados a cometer los mismos errores. Es por eso que hoy aquí están presentes también Gabriel Longueville. Presente, compañero. Carlos, sí. De Dios Murias. Presente. Wenceslao Pedernera. Presente. El soldado Nicolás Villafañe. Presente. Enrique Angelelli. Presentes. Ahora y siempre. Nunca van a faltar en nuestros momentos, porque ellos nos han ayudado a construir una historia que no comenzó ahora, que no comenzó con este juicio, una historia que comenzó hace muchísimo tiempo. Uno cuando escucha anécdotas y dicen, por ejemplo, que hace 50 o 60 años hubo en La Rioja un grupo de soñadores, de locos, que armaron un audiovisual en el cual le enseñaban a los obreros mineros cómo debía conformarse un sindicato. Se iban en una renoleta al socavón y dentro del socavón le pasaban el audiovisual a los mineros para enseñarles a constituirse en sindicato, estando presente el dueño de la mina. Eso ocurrió en La Rioja hace 60 años y hoy nos encuentra luchando contra las mineras todavía. Sí, con de otro modo, bandera y en la reivindicación de la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras y de por supuesto y en contra de la minería a cielo abierto, en contra de que vengan de afuera, se lleven todos nuestros recursos, en contra de que vendan el futuro de nuestros niños a cambio de agrandar algunas empresas de unos pocos, del enriquecimiento de unos pocos. Entonces, todas estas personas que nosotros nombramos están hoy más vivas que nunca. Hace un rato hablábamos de Henry Praulini. ¿Cuán presente está? Porque yo me lo imagino al gringo, ¿cómo compartiría con nosotros estas tardes, estas noches si estuviera, no? Bueno, Praulini, ¿no? Sí, porque claro, si está en nuestros corazones y en nuestras mentes es porque está. También están nuestras prácticas. Un poco retomando lo que decías, Chayi, quería que compartiéramos la última noticia, si te parece, de la jornada, en un extenso artículo que escribió María Esperanza Cazul en un sitio de internet titulado ¿Qué son y qué no son los organismos de derechos humanos? Se pregunta por la legitimidad, no se pregunta, reafirma la legitimidad, la impronta y la densidad de la lucha de organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres, las que agrupa la compañera Eve de Bonafini y también las que están en línea fundadora. Lo que tematiza la compañera Cazuli son distintos editoriales que se han dado en el marco de algunas declaraciones de la Alianza Cambiemos respecto a la política de derechos humanos. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo el que ahora es presidente de la Nación dijo que los derechos humanos eran un curro? ¿Se acuerdan? Nos acordamos bien y nosotros también tenemos memoria para hablar y decir qué legitimidad tiene a la hora de pronunciarse sobre determinados temas. Y en consonancia con esta invisibilización fundamental que busca el presidente de los responsables civiles de la dictadura cívico-militar, hay algunos periodistas que se han pronunciado en claro apoyo, digo, cumpliendo con la premisa del blindaje mediático con el que cuenta el presidente de la Alianza Cambiemos. Este es el caso el que voy a comentar, del periodista Leuco, Alfredo Leuco, quien ha dicho cosas indignantes, realmente indignantes, como que ha dicho en un editorial que hacen falta nuevos organismos de derechos humanos, como si los organismos de derechos y las asociaciones civiles y sin fines de lucro no fueran una posibilidad para cualquiera, para cualquier persona que tenga un propósito, que tenga una misión y que entienda que debe trabajar desde el tercer sector de la sociedad en pos del cumplimiento de estas. Digo, no solo están las organizaciones legitimadas como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, sino también hay otras que han ido emergiendo en el marco de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, como Hijos, entre tantas otras. Incluso Cazuli nombra a aquella organización que en nombre de la memoria completa se ha constituido y trabaja, aunque no tiene seguidores, felizmente. Pero este hombre, Leuco, ha dicho: tengo ganas de poner un aviso clasificado en los diarios que diga algo así: se necesitan con urgencia líderes y referentes honrados y de prestigio social para conformar nuevas entidades de derechos humanos para los nuevos tiempos de la Argentina. Una de las conclusiones que se puede sacar después de 40 años del golpe y de la visita de Obama a Cuba y a la Argentina, dice Cazuli, es que hay varias organizaciones no gubernamentales antiguas, no, esto no lo dice Cazuli, lo dice él, han perdido el rumbo y han dejado de ser útiles a la sociedad. Sugiero una primera lista, declaró Leuco, abierta de personalidades destacadas, después les voy a decir los nombres para que hagan saquen sus propias conclusiones, de distintos ámbitos, que no sean activistas partidarios y que reflejen todos los matices de la sociedad. La gente que propuso en esa lista abierta son, entre otros, Graciela Fernández Meijide, Juan José Campanella, Pablo Menghini, Magdalena Ruiz Guiñazú, Roberto Gargarella, entre otros. Varios de estos sujetos que le hacen la vista gorda a las políticas antipopulares, al ajuste, a la represión montada por el gobierno macrista, por el gobierno de la Alianza Cambiemos, con el apoyo de la Unión Cívica Radical, con el apoyo en La Rioja del ARI y de tantas otras organizaciones políticas, ¿no?, que han puesto su nombre, han puesto el cuerpo, han puesto a sus militantes al servicio del gobierno del empresario Mauricio Macri. Yo le diría que me encantaría poner un aviso en los diarios y que vengan por lo menos algunos que diga: se necesita con urgencia sangre del grupo sanmartiniano para los políticos argentinos. ¡Qué vergüenza este periodista! ¡Qué vergüenza! No entiende nada porque no sabe lo que es tener causas nobles por las cuales luchar. Lo único que entiende es obedecer y apoyar para que se engrandezcan algunos pocos. No tiene idea lo que es luchar por causas nobles y populares. Así es. Los organismos de derechos humanos que ponía en jaque eran Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, la Asociación Popular de Derechos Humanos, que en última instancia no son más que asociaciones sin fines de lucro, no gubernamentales y voluntarias, que no tienen por qué ni el deber de buscar ni representar el bien común, sino más bien se trata de organizaciones que han hecho de la pluralidad una bandera y que buscan, ¿no?, que se concreten políticas específicas, como en el caso de Abuelas, encontrarse con los nietos y las nietas que aún faltan por recuperar; en el caso de las madres, dar con sus hijos desaparecidos, recibir una explicación y un resarcimiento por parte del Estado tras el genocidio, tras el terrorismo de Estado. Se pregunta hacia el final de la nota, Cazuli, tal vez la única respuesta posible a esta pregunta es que, a pesar de todas las críticas, aún los críticos de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo no pueden dejar de sentirse interpelados por sus figuras y porque sus palabras, que nunca hicieron otra cosa que pedir memoria, verdad y justicia, tienen un peso que no tienen las de otras personas. A ellas les piden más que a nadie, porque tal vez en ellas nos han dado hasta ahora a nuestra joven democracia más que ninguno. Aún en la crítica hay, sin quererlo, un homenaje. Por supuesto, es imposible eludirlo. El homenaje a las madres subyace ante cualquier opinión de estos canallas que se toman la atribución de hablar de las madres, que han sido reconocidas a nivel mundial por el modo en el que han convertido todo su dolor, todas sus pérdidas, en lucha, en resistencia, en un homenaje a la vida. Así que, Leuco, andate a comer con los chanchos. Bueno, vamos a respirar un poco de aire fresco. Sí, sí, por favor. Esta nochecita riojana. Escrache a Leuco, que es un tipo adicto a las corporaciones, lo mismo que Magdalena Ruiz Guiñazú y tantos otros referentes que señalan a Leuco. Vamos a respirar aire fresco. Cuando digo aire fresco, me refiero a que en esta tarde, que hay un aire fresco aquí en La Rioja. Sí, por fin. Que ya está llegando a su fin la jornada de hoy en esta audiencia en el Tribunal Oral Federal. Vamos a escuchar un pequeño reportaje que se le hace a un estudiante cubano en relación al discurso que acaba de escuchar cuando estuvo Obama en Cuba. Ah, bueno. Entonces le preguntan, como estudiante, qué opina él sobre la visita de Obama. Y vamos a ver lo que responde este joven cubano, que no debe tener más de 15 años. Adelante. Ha sido un discurso un poco más de lo mismo, ¿no? De la misma... los Estados Unidos contra la isla de Cuba, contra el pueblo cubano, con el blanco perfecto que es la juventud, buscando también, ha sido un discurso muy subversivo, un discurso en el que se ha hablado de libertad, cuando realmente la libertad del cubano la logramos el 1 de enero de 1959, no tenemos que abogar por ella, ya la tenemos. Un discurso en el que se ha hablado de que los jóvenes tenemos que construir el futuro de Cuba, es cierto, los jóvenes construimos el futuro de la nación desde nuestro presente de lucha, sin olvidar nuestra historia, porque hubo un mensaje con mucha sutileza de que el pasado no es importante, de que hay que pensar en el futuro. El pasado sí es importante, el peso de la historia está presente y por eso es que el pueblo cubano no olvida, por eso es que el pueblo cubano y como parte también de nuestra sociedad civil nos vamos de este encuentro quizás un poco, un tanto sorprendidos, pero también hasta indignados, pudiéramos decirlo, con toda la moral y con todo el sentimiento patriótico y revolucionario, porque no se habló en este discurso de que había que poner fin a la base ilegal de Guantánamo, la ocupación ilegal en Guantánamo, de que había que cesar las transmisiones ilegales de radio y televisión contra Cuba, de que los millones y millones de dólares que anualmente se destinan para subvertir y destruir la revolución van a cesar, de que el embargo, como dice el presidente Obama, hirió al pueblo cubano, no es que el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba hiere todos los días al pueblo cubano. Y esa es la verdad nuestra, la que defendemos. Y en relación con los jóvenes claramente estamos convencidos, tenemos que estarlo, de que tenemos un pueblo socialista, una revolución socialista que nos ha dado libertad, esa libertad que Martí hablaba ciertamente, pero que nos decía libres de España, pero libres de los Estados Unidos, libres de un modelo democrático, pero que no es el modelo que necesitamos, porque es una democracia en la que las mujeres no tienen derechos políticos, en la que los negros, en la que los analfabetos, los pobres, no tienen derecho. Una democracia con todos y para el bien de todos, esa es la que necesita Cuba, es la que triunfó en el 59 y es la que tenemos hoy. Dale. Hermoso. Escuchábamos ahí al estudiante cubano que nos hablaba de la libertad, de el derecho a elegir, a tener la posibilidad de pensar en la soberanía, de enunciar la soberanía, y enarbolaba algunas frases del pensador latinoamericano José Martí, ¿no? Con una apropiación absoluta de categorías teóricas, que nos habla también de la formación de los compañeros que cubanos que viven en la isla, que se formaron con la revolución. Ahora, qué descarado Obama pararse ante una multitud de jóvenes cubanos a hablarles de libertad, a hablarles de independencia, cuando está ante un pueblo que ha mostrado a lo largo de estos 60 años que con todo orgullo pueden decir que así, solitos y pequeños como son una isla, se han enfrentado hasta el imperio y están de pie, y han pasado periodo especial, han pasado necesidades, los han boicoteado, sufren el boicot económico, los han intentado invadir un montón de veces, han intentado asesinar a su presidente un montón de veces, y es un pueblo que está de pie, y que hoy permitió el ingreso de Obama, pero, ojo, los cubanos tienen muy en claro que ni un paso atrás. ¡Que viva Cuba! ¡Viva, que viva Cuba, Fidel! Carajo. Una pausita musical y enseguida volvemos para despedir el ciclo de esta tarde, el programa de esta tarde. Así está la cosa, partida, pervertida, la vida convertida, usando la mierda que tu maldita nos convida, vida decidida, hacerle frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anduvo el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Definitivo, no le saques ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos, ser insensible es el requisito para nuestro niño masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora nos hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios expresivos sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, domesticados. camaleones de fiel, neutralizado, paralizado. Pero qué nos pasa, que no nos despertamos, vamos. Al carajo, yo me bajo, en Argentina no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo, no hay atajo. Y esto ya se derrumba, y esto prende el unido. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto, vivo, vivo, sigo. Señores, no me dedico a cerrar el hocico. Pero tampoco me sincero los miedos que para allá están como roedores. Ellos no son los vencedores, traigo mi tambor para que te incorpore. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un poetazo lo muevo, aquí molestando de nuevo. Patriotas, compatriotas, dando guerra al mundo entero con esmero. Saboneando reacciones reas de todo aquel que tenga duda. Hacer parte de esa lucha que con nosotros aquí se renueva. Se me alejó el corazón para poder sobrevivir. Viviendo para salvar solo mi propio pellejo así. Radio 87.7. En el aire hay voces. Llegando a su fin este programa, edición jueves en la calle, radio abierta frente al Tribunal Oral Federal, en el que se juzga a los genocidas civiles y militares responsables de la represión en La Rioja durante la última dictadura militar. Estamos aquí compartiendo la tarde con Pablito Díaz Mayorga, Matías Arriola, Gabriela Schaller, Jimena Vera Saró, tantos compañeros y compañeras que estamos aquí todavía aguardando la salida de una de las testigos de la jornada, que ya declaró más temprano, pero aún no sale del recinto. Se trata de Soledad Díaz Romero, hija del desaparecido Adán Roberto Díaz Romero. Así que bueno, estamos lo esperamos ya... particularmente, porque si bien es cierto, ella ha tenido una vida de militancia, es miembro de Hijos y estamos esperándola para poder abrazarla y para poder preguntarle qué es lo que significa para ella como miembros de Hijos participar en un juicio como el que se está llevando a cabo acá en La Rioja. Así es. Y mientras, ¿te parece que comentemos algo que va a ocurrir mañana a las 11 de la mañana en la Plaza 25 de Mayo? Hay una convocatoria. convocatoria espontánea, ¿no?, de gente enfurecida por el ajuste macrista traducido en el incremento de las boletas de la luz, en este caso ejecutadas por la SAPEM, es una SAPEM, Edelar. La gente se autoconvoca mañana a las 11 de la mañana en la plaza pública, en la plaza 25 de mayo, para decirle basta al avance del gobierno macrista sobre los derechos de las personas. En este caso estamos hablando de un bien esencial, que es el derecho a tener luz. Y nosotros, recordemos, tenemos una luz que se cobra mensualmente. Los representantes del ente han dicho que el aumento anunciado por el gobierno macrista iba en La Rioja a ser nada más por decisión del gobierno local que del 40%, y sin embargo las boletas llegan con hasta el 600% de aumento, una cosa aberrante, compañeras y compañeros, que han recibido boletas que tienen importes mayores a lo que cobran como sueldo, como producto de su trabajo. Es decir, estamos ante un avasallamiento total de las empresas y los gobiernos sobre los derechos de las personas a vivir dignamente. Sabemos que esta elevada suba en las boletas de servicios indispensables va a ocasionar que, como muchos no van a poder pagarlas, les van a terminar cortando el servicio. En Buenos Aires ya hay más de 2.000 cortes de luz por usuarios que no han podido pagar la factura. Aquí en La Rioja, recién este es el primer la primer boleta que llega con el tarifazo. Entonces, hay una convocatoria de autoconvocados para repudiar estos tarifazos, porque ya anunciaron que, así como el aumento de la luz, se vienen otros aumentos con el agua, con los impuestos territoriales, con los municipales, el gas, y otros que, bueno, no están dentro de los indispensables, pero que también afectan a la canasta básica de cualquier trabajador. A la calidad de vida de la gente, así es. Me dice el compañero de ATE que la convocatoria es mañana a las 10 de la mañana. Así que, bueno, corregimos esta información. Mañana a las 10 de la mañana en la Plaza 25 de Mayo, repudio al tarifazo, repudio a el incremento desmedido de la empresa Edelar sobre los consumos de la población riojana. Bien, continuando con este plan de lucha, vamos a recordar que el lunes los gremios docentes y todos los que están integrados en CTA a nivel nacional y provincial convocan a una movilización, primero los docentes con presencia en los lugares de trabajo y después movilizarse a la plaza de cada una de las provincias y regiones en las que estén para repudiar que no se han respetado en los recibos de sueldos los acuerdos que se firmaron en las paritarias, que se han eliminado un montón de ítems que achican el sueldo de los docentes y de otros trabajadores, en contra de los despidos, y sobre todo porque al cumplirse un año más del asesinato del compañero Fuente Alba, se ha dejado en libertad a todos los acusados en la causa. Por lo tanto, el lunes también es un día de movilización, un día de lucha, y también la Plaza de las Mil Historias nos va a ver convocados, unidos y luchando por otra causa más de las causas justas que nos mueven. Así es, últimamente la plaza está bien poblada producto de el ajuste a nivel general, pero también de las condiciones, ¿no?, de trabajo, de vida. Por el avasallamiento a todos los derechos. El avasallamiento a los derechos de las personas a tener una vida plena y digna. Otro informe que han dado los compañeros de la Central de Trabajadores Argentinos es que en La Rioja no tan solo se están produciendo despidos a nivel de empleados públicos, sino que también en el área privada hay muchísimas personas que se están quedando sin trabajo. Así que esto es lamentable, porque sabemos que con el transcurrir de los meses la situación económica de las familias se va a ir deteriorando abruptamente, y esto va, ya sabemos, ya conocemos, ya lo vivimos, a este neoliberalismo va sometiendo a la gente a una peor calidad de vida cada vez. Así es, así que bueno, mañana estaremos ahí a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Pública, en la 25 de mayo, acompañando y haciéndonos eco, ¿no?, del reclamo de las personas que ven absolutamente... Lo lamentable, Ana, es que toda esta movilización popular que hay en contra de todos estos ajustes no se ve reflejada en los medios de comunicación, ni nacionales ni provinciales. Los medios de comunicación provinciales también están respetando un recorte de información. No se está informando a la población de todo lo que está ocurriendo en la provincia, de todas las manifestaciones que son masivas, de todos los reclamos, de todos los sectores, no lo están mostrando ni en las páginas de los diarios, ni las radios que tienen mayor audiencia lo están reflejando. Estamos pudiendo transmitir algunas de nuestras luchas solamente por medios alternativos y por redes sociales. Así que es un reclamo al periodismo local de que se pongan las pilas, que se pongan del lado de la gente, que es donde realmente tienen que estar, y que difundan todas las movilizaciones que se están realizando en la provincia. Así es. Entonces mañana a las 10 vamos a estar ahí. Ha finalizado la audiencia, están saliendo las compañeras y los compañeros que participaron de ella, y seguramente también está entre ellos Sole, a quien todavía no hemos tenido la oportunidad de ver. Aquí está Sole Díaz, hija del compañero desaparecido Roberto Díaz Romero, que acaba de brindar su testimonio. La recibimos con un gran abrazo, un gran aplauso. Gracias, Sole. Aquí te estamos esperando temprano para que nos brindes tu testimonio. Nos cuentes cómo ha estado la jornada, cómo te has sentido en esta instancia, cómo te has sentido a 40 años, ¿no? De ya se van a cumplir de la desaparición de Roberto Díaz Romero. Ocurre que en la puerta del tribunal hay gente que todavía tiene la desfachatez de defender con orgullo a genocidas responsables de la matanza, de la desaparición de compañeros en La Rioja. En este caso es Narbó, un abogado defensor. Se han convertido en cómplices, avalados. Así les va a pasar. ¡30.000 compañeros desaparecidos! Seguimos aquí entonces acompañando la salida de Sole. Bienvenida, Sole, a este espacio radiofónico. Te invitamos a sentarte y conversar un poco con nosotros. ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo te fue? Contanos. ¿Cómo te sentiste frente al tribunal en esa, en esta instancia de juicio a los genocidas? Mucha bronca de ver a los asesinos sentados y que tengan el honor de tener el juicio justo, de ser defendidos y enjuiciados. Y mucha bronca que a los 40 años estos tipos no estén en las cárceles, que hayan vivido su vida con sus hijos, terribles hijos de puta, pero por lo menos mucha fuerza, porque sé que estoy acá al lado de ustedes, compañeros que siguen la lucha de nuestros viejos, que no los olvidamos, y que gracias a la gente como las madres, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de izquierda, se pudieron llevar adelante estos juicios. Y ya hay lacras como esta, y como Videla, que murió ayer en una cárcel común. Así quiero que cada uno de estos asesinos termine su día, que paguen por lo menos sus últimos años en una cárcel común y con una condena de perpetua. Y también Me pareció muy buena la ampliatoria de la Fiscalía de sumar los delitos de violación y el ataque al género, que no como un, no dentro, digamos, del paquete de delitos, sino como una causa más. Sole, ¿cómo canalizaste en tu vida esto de ser hija de un desaparecido? Una de las cosas que incluso yo le transmito a mis hijos es que nuestros viejos luchaban por un mundo mejor. Entonces, en los ámbitos en los que yo me crié, en los que yo laburo, en los que yo milito, en esos ámbitos yo soy subversiva, quiero cambiar el mundo, multiplico sus ideales, lucho en contra de la pobreza, la desocupación, la falta de vivienda, la falta de salud, la injusticia, los feminicidios. En contra de todo eso lucho, pero no en forma aislada, sino en forma organizada y detrás de un proyecto revolucionario. De esa manera, con la alegría de la lucha, como decían las madres de Neuquén, la lucha por la vida digna. Bueno, nosotros desde este espacio que hemos conformado para acompañar a testigos como vos, que con todo el coraje y la convicción vienen audiencia tras audiencia a aportar su granito de arena para construir esta historia que pretendieron ocultar, te agradecemos a vos, te agradecemos a toda tu familia que se han venido desde el sur para poder dar este paso tan importante que ha sido el día de hoy. Queremos que sepas que a Roberto, tu viejo, lo tenemos presente en todas las movilizaciones, en toda vez que nos juntamos, en todas las veces que haya un derecho que reclamar, alguna causa que reivindicar, lo tenemos presente. Tanto a él como a toda la familia, que sabemos todo lo que han tenido que vivir a lo largo de estos 40 años. Acostumbramos a que a cada uno de los compañeros o compañeras que salen de este momento, que sabemos que es especial para ustedes, los esperamos y le agradecemos con un poema. En este caso lo vamos a hacer contigo. Los jóvenes que soñaban la patria eran plantas, árboles florecidos, levantaban ideas, se desparramaban, navegaban en el aroma del horizonte, hojas en debate, vientos para llenar huecos, esos fueron irrevocablemente muertos. ¡Oh, patria desvanecida en un tiempo de miseria! Nos armaron los fragmentos, la primavera fue parcializada en átomos, todo con sangre se hizo oscuro y lento. No solamente los muertos, los escondidos, los torturados, los prisioneros, los que partieron por terror, los del exilio interior, orquestaron la tragedia, imposible de ser descifrada. No hablemos del cómo, solamente sabemos de la derrota, pero hemos de volver, porque seguimos caminando los sueños. Nada se termina, todo sigue, en la lentitud, pero sigue. Las banderas arriadas pasan siempre a otras manos, a otros soñadores, a otros latidos, en la sabiduría de saber que el sol es posible. Muchas gracias, Chaya, por compartir este hermoso texto con Soledad. Muchas gracias, Soledad, por estar aquí con nosotros y brindar tu testimonio. Te abrazamos y, bueno, acá estamos para lo que precises y vamos a seguir aquí. La semana que viene arrancan los alegatos de la mega causa. Para nosotros es crucial la pronta condena contundente, con condenas contundentes, cadena perpetua, cárcel común y efectiva para todos los genocidas que están siendo juzgados. Y vamos llegando al final de este espacio radiofónico, espacio de lucha contra la impunidad, Voces por la Memoria. Muchas gracias al compañero Pablo Díaz Mayorga, al compañero Matías Arriola, a Ismael Fuentes, que ya se fue, a Víctor Contreras, a vos, Gabriela Schaller. También hace posible que estas causas sigan adelante, el doctor Lobo Bulló, el doctor Díaz Martínez, el doctor Rovira, a las abogadas que han tomado estas causas sobre sus espaldas y que le han puesto todo para que esto salga hasta donde está llegando, a Marisa Reynoso, a Viviana Reynoso, a Cori Mercado Luna, al equipo interdisciplinario que tan importante ha resultado ser para los compañeros y compañeras. A todos, muchísimas gracias. Vamos a seguir mañana en otra audiencia más y la semana que viene ya con los alegatos. Así que muchísimas gracias a todos por seguir apoyando esta causa, por seguir acompañándonos, por seguir siendo uno en la calle cada vez que haya que levantar la voz. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima. Adán de Romero, presente. Adán de Romero, presente. Compañero.